Radio Escolar, la radio para los estudiantes, presenta sus cápsulas educativas, información con sentido. Hola queridos radioescuchas, bienvenidos a su programa Radio Escolar, la voz para los estudiantes y de los estudiantes. El día de hoy tenemos un tema muy importante, principalmente para todos aquellos estudiantes en las carreras de pedagogía y afines. Vamos a escuchar a una doctora dándonos la opinión que tiene ella con respecto al uso y aplicación de material didáctico. Resulta muy diferente la forma de aplicación a los diferentes niveles de primaria, secundaria y específicamente en el que ella trabaja, el nivel superior. Entonces, veremos cuál es la perspectiva de ella con respecto a material didáctico. Bueno, hola, a mí me da mucho gusto dirigirme a ustedes y platicarles de algo que es un elemento básico para en la consecución de los objetivos. En el nivel universitario se vuelve casi una rutina el manejo de este elemento tan importante que es el material didáctico para algunos, los dispositivos didácticos para otros, las nuevas tecnologías en las que ustedes están muy empapados. Pero bueno, básicamente vamos a irnos al trabajo del salón, al que realmente nosotros estamos acostumbrados a realizar, y que lo que se busca con este tipo de trabajos que están realizando ustedes es que el maestro conozca y sepa cómo no caer en la rutina, que desgraciadamente a veces por la misma circunstancia o por la misma situación de ámbito laboral se va dando. ¿Qué sucede con el maestro que se incorpora a trabajar en niveles superiores? Bueno, llega muy emocionado, hace su programa, trata de mantener la motivación en los alumnos, hace una buena introducción, un buen rapport con los estudiantes. Por ahí de vez en cuando pone sus dinámicas grupales o sus jueguitos de animación. Pero, ¿qué más requiere la enseñanza para que no caigamos en el clásico maestro tradicional con lo más adecuado que tenemos por ahí dentro de los grupos, que es la técnica expositiva, donde el maestro, como ahorita, que yo estoy siendo enfocada por una cámara, está dando una charla? Y al rato pues todo el mundo está al cabezazo, porque bueno, el maestro está muy emocionado hablando de un tema, pero en realidad al alumno no hay nada más que la voz o la gesticulación del maestro que lo va a invitar a reflexionar o a adentrarse en el tema. El material didáctico es el nexo de la palabra con la realidad, con el objetivo que nosotros queremos lograr. El material didáctico de alguna manera lo que va a hacer es motivar al estudiante, interesarlo, llamarle la atención, vivenciar y volver significativo ese aprendizaje. ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos hacer en nuestras aulas universitarias? Pues ahora con los aparatitos esos que ustedes tienen, maravillas. ¿Por qué? Porque bueno, igual y podemos poner una exposición en PowerPoint donde el alumno está leyendo y está visualizando la imagen. Igual lo podemos hacer con algún movimiento en las imágenes y todavía más atención, porque no sabemos de dónde va a brincar el muñequito, de dónde va a brincar el dispositivo, y nosotros empezamos a centrar nuestra atención. Ojo, no abusar. Un PowerPoint nos va a mantener a lo mejor interesado a un alumno en una media hora. Muy bien, mamá. Agradecemos mucho la aportación de la doctora Rosalba Arellano Prats a este programa, y no me resta más que agradecerle también a ustedes, radioescuchas, por habernos sintonizado el día de hoy, esperando que nos sigan sintonizando para el día de mañana. Gracias y nos vemos pronto. Radio Escolar, la radio de los estudiantes y para los estudiantes, presentó su cápsula educativa.